tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle, que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle, que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no pase nadie, solo mis amigos. Bienvenidos y bienvenidas al programa de radio de los niños y niñas de La Gusantina, A Tapar la Calle. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el correntil. Solo el alguacil. Un espacio que invita a jugar, a participar, a ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niños y adultas afinamos nuestra oreja verde. Estamos aquí, que no se diga, que no se lo sé. La calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquí, es de todos. A tapar la calle, que no pasen coches, solo mis amigos bailando hasta la noche. A tapar la calle, que no pase nadie. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo, en el 101.8 de FM. A tapar la calle, que no pasen camiones, solo los mosquitos con flautas y trombones. A tapar la calle, que no pase el hambre, solo los niños llenos los bolsillos. Paso, paso, que mañana me caso con un payaso. Hola, buenas tardes. Hoy nos toca hacer el espacio A Tapar la Calle, nuestro espacio de Gusantina, al proyecto de cuidados y conciliación del centro. Y me acompañan, yo soy Isabel, y me acompañan dos chicas estupendísimas del barrio que forman parte del proyecto. Voy a dejar que se presenten ellas. Hola, yo soy Yadira. Hola, yo soy Sarai. Y soy una chica de Gusantina que de pequeña venía aquí y ahora estoy en el proyecto Mimbres, donde estoy muy a gusto y me da mucha ilusión, porque siempre he pertenecido a este centro de Gusantina y estoy muy feliz de estar aquí. Sarai y Yadira están en el proceso de formación de Mimbres. Sarai lleva ya unos meses con nosotras, es una de las veteranas, aunque todavía no ha entrado a formar parte de los apoyos que hacemos a las familias. Todo se andará. Y Yadira, le podemos dejar espacio para que también diga algo más que su nombre, porque también es... Yo soy una niña de pequeña de Gusantina, que llevo desde pequeña en Gusantina, la verdad, y estoy muy a gusto y muy bien de estar y poder colaborar con vosotros en Mimbre y poder ayudaros y colaborar en todo lo que podáis y queráis que os ayude. Joy, es verdad, así ha sido, porque es una pasada. Tenemos un grupo de chicas en formación que se acaban de incorporar, acabamos de comenzar el proceso formativo con ellas. Y llama la atención las ganas de participar, las ganas de meterse hasta la cocina en Gusantina, de echar una mano en el grupo de peques y bueno, y todo lo que haremos. Pues bien, hoy estamos aquí con ellas porque hemos decidido hablar de la fiesta que vamos a celebrar próximamente, que es la de los derechos de la infancia. La fiesta de los derechos de los niños y las niñas es el día 20 de noviembre. Nosotras lo celebraremos el día 21, porque nuestras celebraciones siempre son en jueves. Y vamos a pensar en qué es esto de los derechos del niño. Pues bien, el último día que estuvimos en la formación, lo que hicimos fue enterarnos un poquito de lo que eran los derechos fundamentales y universales de la infancia. Y de todos los que leímos, bueno, pues llamaron la atención algunos, y uno en especial, que fue el derecho a recibir una educación en igualdad. ¿Esto cómo lo podemos interpretar? ¿En que los niños y las niñas sean educados de la misma forma en cualquier país del mundo, o que los niños y las niñas reciban la misma educación? Esta es la pregunta que nos hicimos, ¿verdad? Sí. Yadira. ¿Y hacia dónde fuimos hablando? Pues fuimos hablando hacia la cultura gitana. Sí, porque tanto Sarai como Yadira son gitanas, son unas hermosas gitanas del barrio de la Madalena, de 18 añitos, ya han sido niñas, y lo que comentábamos es que, o de lo que hablamos, es de que sí que notabais diferencias en la educación, ¿no? De vosotras con respecto a vuestros hermanos. Contadme un poco. Pues nos dábamos cuenta en plan de que, por ejemplo, nosotras teníamos una hora de llegar a casa, por ejemplo, y nuestros hermanos, pues no, pueden venir a la hora que quieran. O un ejemplo, pues ellos podían hacer lo que quieran, claramente, prácticamente lo que quieran, y nosotras pues algunas cosas, no todas. Uh-huh. Y nada, pero a ver, ahora la verdad que más o menos también tenemos nuestro espacio, tenemos nuestra libertad, sobre todo yo, la verdad. Y de momento vamos bien, pero antes era mucho peor. Uh-huh. Sarai, ¿tú estás de acuerdo? Pues sí, yo estoy de acuerdo en que las cosas han cambiado. Ya no es todo como antes. Yo, por ejemplo, en mi casa me voy cuando yo quiera. Tengo un orden. No porque sea gitana, sino porque tengo que tener un orden, ¿no?, en mi casa, de, uh-huh, de un horario. Pero si me quiero ir a comer una hamburguesa, me voy. Si me quiero ir con mis amigas, me voy. Pero si me permites también, sí, esto puede ser porque tú ya te has pedido, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco, vale, porque la cosa cambia, ¿no? Vale, pues cuando una chica... Ten en cuenta que todos nuestros radioyentes no conocen las costumbres y así nos iluminas. Vale, pues a ver, una chica gitana cuando no está pedida, que no está comprometida, pues es verdad que la privan de más cosas, ¿no? Uh-huh. Porque pues los gitanos, pues, o por desgracia somos así, o por no sé cómo decirlo, que protegemos más siempre a las chicas, ¿no? Uh-huh. Y pues cuando ya estás comprometida, que estás pedida, pues ya tienes otra, ya, por ejemplo, yo tengo un móvil que antes no tenía. Uh-huh. Tengo que decir una cosa, como Sarai lleva varios meses con nosotras y tenemos un grupo de chat en Mimbres con las chicas que están en formación, Sarai, como no tenía móvil, teníamos a su madre, a Janet, y entonces cuando mandábamos un mensaje, claro, le llegaba a la mamá, y la mamá, pues si pillaba a Sarai, le decía, y si se le olvidaba, pues Sarai no venía, o qué sé yo. Perdón. Pero ahora ya no. Ahora ya, como está comprometido, pues ya te puedo tener móvil. Y pues eso, que ahora ha cambiado mucho y ya no es lo mismo de antes, ¿no? Pero claro, cada familia, y no todos los gitanos somos iguales, sí, que eso hay que saberlo, ni todos los musulmanes, ni... Por ejemplo, Yadira tiene otra forma de ver como yo, no pensamos, sí, igual, y somos gitanas. Cuando, sí, cuando hemos estado antes un poquito preparando el programa, jo, sí, sois las dos gitanas, sí, pertenecéis a la misma cultura, pero hay otra apertura, otra manera de ver las cosas, ¿no? Sí, porque ella, por ejemplo, pues ahora, por ejemplo, está comenzando su vida con su novio, la verdad. Y yo, sin embargo, yo estoy concentrada en mis estudios, en mi carnet de conducir, en independizarme yo sola, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, ella no. Ella se irá de casa cuando se case. Claro. Somos muy diferentes. Pensamos diferente. Y las dos sois felices, tal claro y como estáis. Sí, claro. Porque sí, no hay más que veros. Estáis a gusto con lo que estáis haciendo y con las decisiones que estáis tomando, ¿no? Sí. Porque yo sé que Sarai estuvo pedida en otra ocasión. Sí. ¿Nos quieres contar algo? Bueno, pues sí. Si quieres. Pues yo estuve... Lo digo porque, claro, a mí me chocó desde la libertad con la que hablabas. Bueno, cuéntanos. Sí, pues yo también estuve pedida una vez, que me pedí muy pequeña, tenía 15 años. Entonces también, pues lo que pasa, porque quieres tener más libertad, porque quieres conocer más, ¿no? Y pues no me salió bien. Pero ahora he conocido a otra persona con la que estoy muy a gusto y me he pedido porque yo he querido y estoy súper bien. Y lo ves, he tenido dos parejas y no es nada. Quiero decir que el mundo del gitano ha cambiado mucho, ¿no? Esto antes no podría ser así. Y estaría... Porque fuiste tú quien dejó a la otra pareja, ¿no? Sí, fue una cosa de los dos. Y, sí. Y antes, por ejemplo, esto sería muy fuerte, estaría... pero no, ahora... La vida cambia mucho. Bueno, y en la educación así, en lo cotidiano, porque tenéis hermanos varones. Sí, yo tengo uno, pero bebé. Bebé. Sí. Sois varias chicas, tú eres la mayor, ¿no? Sí. De las hermanas. Y luego ha llegado el bebé. Sí. ¿Cómo piensas que van a educar a este hermanito? Pues la verdad que bien. Bien, porque en mi casa no es tan mal la educación, la verdad. Porque yo, por lo que veo a mi padre y de todo, yo he aprendido mucho de mi padre, ¿sabes? Porque, no sé, son más liberales, más modernos, más abiertos y, no sé, y yo creo que lo van a educar bien. Porque el bebé verá lo que mi padre hace. ¿Y tu padre colabora en las tareas? Claro. ¿Sí? Si hace falta, él puede hacer la comida, no pasa nada. Está todo bien. ¿Y limpiar? Claro. ¿Ir a la compra? Ir a la compra siempre va a ir y de todo, pero no, hombre, que limpiar... Estamos yo y mi hermana. Tampoco vamos a escribir de canto, ¿no? ¿Y en tu caso, Sarai? Pues yo tengo un hermano de 21 años. ¿Mayor que tú? Mayor que yo. Y pues, a ver, mi hermano... Pues si hace un día la cena, la hace, ¿no? Pero que me ayuda, pero... Es más, como todos los gitanos, ¿no? Pues hay que hacerle el cuarto, hay que... Cuando erais más pequeños, que os llevabais 2 o 3 años, ¿no? Sí que se notaba diferencia. Sí, sí, porque mi hermano siempre ha podido... Mi hermano no le ponen hora para venir a casa, no le... Nada, ¿no? Desde nunca. ¿Y eso cómo lo ves? A ver, no... Me he criado así y lo acepto porque me he criado así y sí, pues sí. Y me acostumbro así y lo... No lo comparto porque si yo tuviera un hijo no lo haría el día de mañana, pero me criaba así y estoy acostumbrada, ¿no? Cuando tú tengas un hijo varón, ¿cómo harás? ¿Cómo te lo has pensado? Pues yo creo que le dejan mucha libertad a los chicos y hay que poner lo mismo, control a un chico con una chica, ¿no? Si tú tienes un niño y una niña, procurarás que hagan las mismas cosas. Las mismas cosas, claro. Que reciban la misma educación y que jueguen con los mismos juguetes. También. Porque tú tenías una anécdota, ¿no? Sí, yo cuando era pequeña, yo siempre en vez de coger las muñecas, ¿verdad?, o las pinturas, yo cogía una pelota y me vestía de Real Madrid, ¿sabes? Y mi madre pues como que le sentaba mal, ¿no? Al ser la primera hija y que sea en plan de venga, fútbol en vez de muñecas. Pero mi padre al revés, mi padre mejor y me apoyaba y me apuntaba a equipos, de todo. Muy bien, muy bien. Y mi madre también, ¿eh? También ella me cogía y me apoyaba en que fuese el Prensa, al Zaragoza femenino. Sí. También estuve. Y me apoyaba y de todo, y muy bien. Genial. Bueno, Yadira y Sarai han traído un par de temas musicales que nos gustaría escuchar. Y ahora desde el control, que nos hemos saludado, pero al otro lado del cristal tenemos a Cata. Hola. Estrenándose en los mandos y a Josi supervisando, aunque en este caso es Josi el que está sentado. Hola, buenas tardes. Pues si nos ponéis un tema y luego les preguntaremos por qué lo han elegido. Pues ahí va, a disfrutar todos de este pedazo de temazo. Gracias. Voy detrás de la lluvia sintiendo el susurro de tu corazón. Voy detrás de su manto mojado, empapándome de esta ilusión. Soy la misma que canta canciones y llora muriendo por ti. Pero hoy solo tengo palabras de amor y ganas de vivir. Amor eterno, va derramando esta canción. Voy a darle la vuelta a mi vida, voy a ser feliz. Voy a vivir cada momento bajo esta lluvia de pasión. Amor eterno es lo que quiero para mi corazón. Siempre vivir junto a ti, siempre contigo, mi amor. Muy bonita esta canción, Yadira. Cuéntanos por qué la has elegido y... Porque habla del amor eterno. Uh-huh. Y esa canción, la verdad que a mí, siempre que la escucho por las noches con mis cascos y yo solita, pues es como que me hace pensar, me hace... No sé, a mí me gusta mucho esta canción, la verdad. Y la escucho desde hace mucho tiempo. Y ya es vieja, en verdad, esta canción. Y no paras de gustarme. Es algo que te hace reflexionar hacia el amor eterno, porque hay amores que pasan, ¿entiendes? Pero sí. Esto es amor eterno. Uh-huh. Oye, otra cosa. Bueno, si quieres decir quién canta y el título, por si a algún radio oyente le apetece buscarla. Pues se llama Saraima, Amor Eterno. Muy bien. Volviendo al tema de la educación y las diferentes maneras de educar, antes le hemos preguntado a Sarai si tuvieras un hijo, ¿cómo harías? ¿Intentarías educarle? Ahora te pregunto a ti, Yadira, en el caso de tener un hijo o de criar a este hermano que todavía es bebé, sí. ¿Tú le enseñarías a limpiar, le enseñarías las tareas del hogar o cómo harías? Pues claro, yo la verdad que le enseñaría lo primero de uh-huh. todo a tener respeto. Porque es lo primero de todo, tener respeto, ser amable. Y luego ya tampoco se le caen los anillos por limpiar o por... Tampoco pasa nada, porque a día de mañana, si mi hermano se quiere independizar él solo, puede hacer él la tarea de la casa, puede hacer la comida él y no tiene que depender de nadie. No tiene que depender de una chica Ahí, y no claro. se va de casa cuando se claro. cuando se pide con alguien, claro. ¿no? Y puede entrar y salir sin que pase nada. El que tenga en conciencia que está bien su casa, toda limpia, que puede entrar a sus amigos y que no esté todo sucio, ¿entiendes? Sí. Pues yo creo que sí que están cambiando las cosas, ¿eh? En la cultura gitana. Sí. Ahora, Sarai, ¿qué canción quieres poner? Pues yo voy a elegir la de Manuel Carrasco y Miguel Poveda, que se titula Mujer de las Mil Batallas. Vamos a escucharla sí. y luego nos cuentas. Tu nombre muerde las mil batallas, la fuerza de tu mirada con el valor no se esconde. Hay que plantar la esperanza en el lugar donde duele para que crezca bien fuerte en el miedo que acompaña. Y sigues tan bonita como ayer. No se despeina el alma. Un pasito más, que sí se puede. Uno y otro más. Mujer valiente, lo que diga está de más. Ya sé que quieres gritar y no te sientas sola. Contigo estoy. Todas las luces del mundo. Bueno, cuéntanos, Sarai, ¿por qué has elegido esta canción? Yo he elegido esta canción porque creo que es muy bonita la letra. Se dedica mucho a la mujer, ¿no? Y dice que no se sienta sola, que sí se puede. Y creo que son palabras directas que muchas veces suele pasar, ¿no? Que una se siente sola, que no puede hacer una cosa. Y pues esta canción, cuando la escuché hace poco, me gustó y me sentí un poco identificada. Y me encantó porque sí se puede. Todo lo que te propongas en la vida se puede hacer. Como que se hace fuerte, ¿no? Te hace fuerte. Sí. Pues volviendo a lo que comentábamos de que estaba cambiando, ¿no? Que notáis que siendo gitanas el mundo de la mujer está cambiando. A mí se me ocurre pensar en el tema del pañuelo cuando os casáis. ¿Qué me queréis comentar al respecto? Pues la verdad que el ser gitana es un orgullo y un respeto, ¿vale? Y tenemos nuestra ley, en plan de que en esta vida hay mucha gente y hay muchas bocas. Y por ejemplo, ahora tú hagas lo que hagas o hables lo que hablen de ti, tú te sacas el pañuelo y callas muchas bocas, ¿vale? Pero de hoy en día no sé si las puedes callar, la verdad. Porque esto últimamente se está viniendo con la modernidad que hacen, se está viniendo abajo, porque antes eran gitanos viejos, antiguos, de respeto. Y ahora es como que se ha perdido, no sé, nuestra cultura, se ha perdido, no sé, que ya no es lo mismo. Hay pocos pañuelos, la verdad, porque de hoy en día no se casan todas. Y se ha perdido ese respeto, la verdad, y te lo juro que es un orgullo, un honor. Es como coronar a tu familia. Estás levantándole la cabeza a tu padre, ¿sabes? Y eso lo consideráis, ¿sí? Es muy bonito, la verdad. ¿Y tú, Sarai, qué comentas? Pues yo, desde mi experiencia, porque estoy comprometida, como ya sabéis, pues es muy bonito, porque yo el tiempo que esté, pues un año, dos años, que creo que estaré ese tiempo, dos años, pues el día de mañana que prepare mi boda, que pueda sacar mi pañuelo, es lo más bonito del mundo, porque a mí me encanta eso, me siento súper orgullosa cada vez que hablo. Y, por ejemplo, ahora es lo que ha dicho Yadira, ¿no? Que mucha gente no lo saca. Uh-huh. Y hay muchas niñas que tú le preguntas ahora, ¿vas a sacar? Las gitanas, no sé por qué solemos decir, ¿tú sacas el pañuelo a las niñas cuando son pequeñas? Y ahora hay muchas niñas que dicen, no. Eso ha cambiado porque yo de pequeña por nada del mundo diría que no. Porque yo sé como que eso sería un pecado muy grande, ¿no? Sí. Y ahora vemos que eso ya ha cambiado, que hay muchas, pues yo no voy a sacar el pañuelo. Porque yo no quiero. Sin embargo, tengo entendido que no todos los pañuelos que se sacan son reales, ¿no? Sí, sí, ahora con un poquito más de dinero la convences. Sí, ¿eh? Pero o sea, eso, que hay corrupción en el sacar el pañuelo. Sí, pero también. Eso en verdad para la juntadora es un riesgo muy grande. Hombre. Porque si se enterara la familia del novio, entonces había un problema muy gordo. Bueno, estamos en A Tapar la Calle, en Radio Topo, el programa de los niños y las niñas, y no tan niñas, de Gusantina, en el 101.8. Y bueno, hemos terminado hablando de cosas muy íntimas, ¿sí, no? Sí. Vamos a despedir ya el programa. Tenemos que recordaros que Gusantina tiene un equipo de fútbol, Calderete, que este sábado juega en el... ¿Dónde jugaba? En el Liceo Europa. Gracias. A mí esto es que se me escapa un poco. Y que, bueno, intentaremos ir a apoyarles porque están haciendo un comienzo de liga muy chulo. Que estaremos el día de la celebración de los derechos en el barrio, saldremos del centro, nos veréis por las calles, que estáis todos y todas invitadas. El día 21 de noviembre, cierto. El día de los derechos de la infancia es el 20, pero como todas las celebraciones en Gusantina las hacemos en jueves, nos veremos en la calle el día 21 de noviembre, jueves, a partir de las 5. Todavía no sabemos si lo haremos en una plaza en concreto o bien será un pasacalles. Sorpresa. Fernando de Viescas. Bueno, y ya nos despedimos. Ha sido un placer estar acompañada por Sarai y por Yadira. Un lujazo y dejo que se despidan ellas. Hasta pronto. Bueno, pues nada, que ha sido un placer contaros más o menos de la cultura gitana, para que sepáis más o menos cómo va. Uh-huh. Y nada, que muchas gracias por traernos aquí. Muchas gracias por colaborar con nosotros. Y nada, que esperemos que sea otra vez. Y claro, nada. Que sí, habrá más veces. Bueno, pues yo lo mismo, que me gusta mucho venir a este sitio, que a ver si venimos más veces. Y que ha sido un placer estar aquí y que eso, que espero avanzar más y estar siempre aquí con vosotras. Y las dos tienen una chispa en los ojos. Desde luego son muy felices con las decisiones que están tomando. Claro. Y eso mola. Un beso. Adiós. Adiós. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz. De princesita rosada, ¿qué me quieres regalar? Estoy mirando en el mapa que voy a cruzar el mar. Me dijo que los juguetes son veneno en el mar. Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Son tan poquitos colores, el celeste y rosa. Pintemos un arco iris de color libertad.